al sepulcro. La sábana es como desinflada y el trapo que envuelve la cabeza de Cristo en su posición, pero Cristo no está. Es como si se hubiera evaporado de aquella sábana y aquel trapo que mantiene la mandíbula de Cristo permanecieran en el mismo lugar y se ha evaporado aquel que cubren. Eso es lo mismo que nos muestran en la Santa Sábana las manchas de sangre, la sangre que sale por el templo del costado de Cristo, que a pesar de ser abundantes, no están deformadas, o sea, no ha sido arrancada la sábana de un cadáver en una sangre que tendría que haberse pegado allí, sino que ese cadáver ha desaparecido y la mancha de sangre se conserva intacta, tal como fluyó o como manó el cuerpo herido del cuerpo lastimado de Cristo. El cuerpo ya no está más allí, pero nadie ha tocado eso. Nadie ha forzado el sepulcro, nadie ha arrancado las sábanas pegadas a la sangre del cadáver. Nadie ha cambiado las cosas. Están allí las cosas en su lugar, pero el cuerpo no está. Juan entró al sepulcro y entonces, entrando allí, vio y creyó. Y es, como dice varias veces en su evangelio, este discípulo el que da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Para qué? Para que también vosotros creáis. Y otra imagen que nos muestra aquello que decíamos es esa otra aparición de Cristo a los discípulos de Emaús. Vayamos recordando en estas imágenes para pensar en ellas lo que significa esa luz que sale del sepulcro de Cristo resucitado, Cristo que empieza a manifestarse. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dictaba 60 hectáreas de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado, y las palabras que van a venir después nos muestran ese estado de ánimo que señalábamos en el sábado santo. Teníamos mucha esperanza, parecía que el hombre iba a libertar a Israel, y sin embargo, todo se terminó. Podemos imaginar a estos dos discípulos llenos de amargura, llenos de tristeza. Se habían hecho tantas ilusiones siguiendo a Cristo. Sin embargo, todo aquello que parecía que iba a terminar en triunfo, terminó en fracaso, terminó en derrota. Vuelven con el alma gris, con el alma llena de niebla. Vuelven con el espíritu lleno de fracaso, lleno de derrota. Y entonces, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Había tanta oscuridad dentro de su alma que es como si esa oscuridad velara sus ojos para que no reconocieran a Cristo. No podían reconocerlo porque estaban llenos de dudas, porque estaban llenos de temor. Y él les dice, ¿qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Habían puesto en él su esperanza, pero esa esperanza se había transformado ahora en qué? En tristeza y en desesperanza, es decir, en desesperación. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero ahí no lo vieron. O sea, en su tristeza, o sea, eso decía que hasta esto mismo nos muestra la sinceridad del que escribe. No estaban ellos esperando la resurrección. El ambiente no era como para ver imaginaciones, como para ver fantasmas de un aparecido en el cual ellos no. Ellos pensaban, bueno, se terminó todo. Y estaban llenos de tristeza y de duda. Incluso la palabra de las mujeres no la creen. Son cosas de mujeres, han visto fantasmas, es su imaginación, ya se vuelven, no van a ellos a averiguar a ver si es cierto lo que dicen las mujeres, ya volvían a su pueblo, todo se terminó y llevaban sobre las espaldas el peso del fracaso. Cristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas, no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria. y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en la Escritura. Luego llega al pueblo, él quiere seguir adelante, pero le dicen: quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día ya declina. Y cuando se sienta en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él apareció de su, desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantan y van corriendo a Jerusalén, se encuentran con los apóstoles. El Señor ha resucitado, dicen los apóstoles. Es verdad, se ha aparecido a Simón. También Cristo en sus apariciones, primero Pedro, como va a decir, después San Pablo, primero se apareció a Cefas. ¿Qué encontramos en esto? Cristo les fue explicando a través de las Escrituras todo lo que las Escrituras decían de Cristo. Ellos venían con la sensación de la tristeza, del fracaso, de que todo ha terminado, de que todo se acaba allí en la oscuridad de la cruz y en lo brinda el sepulcro. Y Cristo les muestra diciéndoles: pero todo eso ya estaba en la Escritura. Es un poco lo que decíamos cuando, al hablar del fracaso, de los problemas de la cruz en nuestra vida, nos revelamos. Cuando nos viene el cansancio, cuando nos viene el espíritu de la derrota, cuando decimos: no hay nada que hacer, la lucha es inútil, me esfuerzo pero no cambio, pero no mejoro, me esfuerzo pero no consigo cambiar lo que tengo alrededor mío, viene la sensación del fracaso, el cansancio de los buenos, viene la rebelión: ¿por qué si yo por Cristo hago todas estas cosas me tiene que pasar esto y aquello y lo demás allá? Eso está en el contrato. El que quiere seguirme, que cargue su cruz y que me siga. Y eso es lo mismo que Cristo le dice a los discípulos de Maús. Pero todo esto a ustedes los entristece. Ustedes piensan que todo se ha terminado, que todo ha fracasado. No, si eso no estaba anunciado. Lo que pasa es que ustedes eran ciegos para ver las Escrituras. Y les va mostrando cómo las Escrituras anunciaban a Cristo, anunciaban al Mesías, anunciaban al Salvador, anunciaban al Mesías triunfante, pero anunciaban también que ese Mesías, que ese Salvador, tenía que pasar por el sufrimiento, por la cruz. Isaías lo había profetizado como varón de dolores, como el que carga sobre sus espaldas todas nuestras miserias, como el que no tiene belleza ni hermosura. En los Salmos, el Salmo 22 describe la crucifixión de Cristo hasta en cada uno de sus detalles. Todo eso estaba anunciado en las Escrituras, pero los hombres no querían verlo, eran ciegos para eso. Esperaban que la cosa fuera fácil, esperaban que Cristo apareciera como Mesías triunfador y que con sus milagros fuera abriendo el camino de la victoria, y entonces que solamente costara seguirlo. Es lo que le dicen aquellos dos apóstoles, o la madre, mejor dicho, de aquellos dos apóstoles, Santiago, los hijos del Zebedeo, cuando venían teniendo al Señor un puestito en el gobierno, ¿no es cierto? Señor, para mis hijos, cuando estés en el reino de Israel, que uno esté a la izquierda y que otro a la derecha. Y Cristo les dice: un momento, ¿son capaces de beber mi cáliz? ¿Son capaces de cargar la cruz? Lo del puesto lo vamos a ver después. O sea, Cristo nos llama a seguirnos, pero no nos promete el puesto fácil. No nos promete la victoria sin combate, no nos promete el triunfo sin lucha y sin esfuerzo y sin sacrificio. Y a veces lo primero que vamos a pedir a Cristo es eso: Señor, nosotros que hemos estado con vos, es como el que va a decirle: bueno, puede con, doctor, puede contar con todos los votos, pero después de las elecciones acuérdese de mí, después de las elecciones acuérdese de mí, yo ando en buenas relaciones con usted, así que después el puestito para mí. Y eso es lo que le pedimos a veces a Cristo, el puestito fácil, el acompañado en algún momento fácil del camino para acompañar con la victoria. Es distinta la imagen que nos da el Evangelio. El que quiera seguirme, que cargue su cruz y que me siga. Y Cristo, para llegar a la victoria, al triunfo, Cristo tenía que pasar por la cruz. Y eso es lo que nos señala a nosotros. En sus ejercicios, San Ignacio pone aquel llamado del rey para seguirlo. Y pone el ejemplo, la imagen de un rey temporal. Es decir, de un hombre que es un jefe, de un hombre que es un caudillo, de un hombre que es un capitán, y que llama a todos los hombres en la imagen que tenía San Ignacio para conquistar toda la tierra de los infieles. Pero dice: el que me quiera seguir tiene que llevar mi vida, tiene que compartir mi vida, en el esfuerzo, en el sacrificio, en la privación, en la lucha y en el combate, para que siguiéndome en la pena me siga también en la gloria. Y ese jefe, ese caudillo, ese hombre que lleva detrás de sí a los hombres, que está dispuesto a seguir con las manos para seguirlo después en la victoria, San Ignacio lo descubre como una imagen de Cristo. También Cristo nos llama al seguimiento, a la lucha, al combate. combate. Pero Cristo nos dice, el que quiera seguirme, tiene que cargar su cruz y seguirme. Seguirme es la pena para seguirme después en la gloria. La vida del cristiano no es oscuridad, no es solamente cruz, no es solamente derrota, muerte, fracaso. No, pero para llegar a la gloria, para llegar a la victoria, hay que estar dispuesto a seguir a Cristo en la dificultad, en el combate, en la persecución, en la incomprensión, en la cruz. Es decir, a cargar con Cristo la cruz. Era necesario, dice, que el Mesías padeciera para que entrara en su gloria. La cruz no es el objetivo final de nuestra vida, pero la cruz para nosotros, como para Cristo, es la llave que nos abre las puertas de la gloria. Y sin esa llave de la cruz del sufrimiento, las puertas de la gloria permanecen cerradas. Cristo con la cruz nos abrió las puertas de la gloria, con su muerte en la cruz, con eso nos abrió las puertas de la gloria. Y fíjense cómo en esta escena aparece Cristo, digamos, como en la misa, como en el sacrificio de la misa. En primer lugar, Cristo desinterpreta las Escrituras. Es lo que podríamos llamar la liturgia de la palabra y la explicación de esta liturgia. Cristo fue explicando todas las Escrituras para mostrarle cómo el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria y le fue iluminando el sentido de las Escrituras. Pero la liturgia de la palabra, las Escrituras, la lectura del Antiguo Testamento y la lectura del Evangelio no es la culminación de la misa. Simplemente es una reflexión sobre la palabra de Dios que nos prepara para esa presencia pública de Cristo, para esa presencia pública de Dios, para eso que es el centro, que es la culminación, que es la esencia del santo sacrificio de la misa, que es la reproducción impuesta del sacrificio del Calvario, que es la más real y la más fuerte de todas formas de presencia de Cristo, que es la presencia del Señor en la Eucaristía, la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Le fue explicando las Escrituras con su palabra y con su palabra le fue abriendo los corazones y sus corazones ardían escuchando las palabras que le mostraban el sentido de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y entonces, cuando ya sus corazones estaban ardiendo por la palabra de Cristo, Cristo parte el pan y se lo entrega. Y en ese momento, al recibir el pan que Cristo consagra, se les abren los ojos y reconocen a Cristo. En el sacramento de la fe, y con la palabra de Cristo se barran sus dudas quedan de costado, sale de ellos todo lo que es tristeza, oscuridad, todo aquello que estaba velando sus ojos, y en ese momento ellos reconocen a Cristo. Pensemos en esta escena. La resurrección de Cristo es en primer lugar garantía de nuestra victoria. La resurrección de Cristo es en segundo lugar la garantía de la verdad de nuestra fe. Sobre esto diremos algo más después. Pero tratemos de imaginar y de meditar y de reflexionar sobre estas primeras escenas. Cristo que surge todo el mundo del sepulcro, la piedra que se voltea, los ángeles que bajan del cielo, el temor de los soldados que después los judíos van a comprar para que digan que los apóstoles han venido a robar a Cristo del sepulcro. La presencia de las mujeres que encuentran el sepulcro vacío, el primer anuncio de incredulidad, Pedro y Juan que corren hacia el sepulcro. Esa primacía de Pedro que es el que nos tiene que pasar la antorcha del testimonio con la luz de la resurrección de Cristo. Esa fe de Juan cuando ve el sepulcro vacío y la sábana allí como desinflada, Cristo ya no está allí, ya no está allí su cuerpo, ha resucitado, vio y creyó. Y luego esa escena de Emaús, la tristeza, el fracaso, la derrota, y eso al mismo tiempo es la oscuridad que le vela los ojos y que le impide reconocer a Cristo. Cristo que les va explicando que el camino para la victoria, que el camino para el triunfo, que el camino para la gloria pasa por el Calvario, pasa por la cruz, pasa por esa derrota aparente, pero que la fidelidad junto a la cruz es precisamente la que nos lleva a la victoria con Cristo. Cristo que lo explica con su palabra, Cristo que les entrega el pan de su cuerpo. Y entonces sí, con la palabra que se arde en los corazones y con esa presencia eucarística de Cristo, se abren los ojos de la fe y pueden reconocer a Cristo y se disipa en ellos lo que es oscuridad, tristeza, fracaso, desaliento. Y luego aquellas otras palabras que también nos pueden dar lugar para tantas meditaciones y que en los momentos difíciles de nuestra vida pueden ser para nosotros como una oración. Las palabras que le dirigen los apóstoles cuando llegan a Emaús: quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Quédate con nosotros, Señor, porque está oscureciendo. Estas palabras, estas súplicas, también nos muestran cómo en el Evangelio las realidades materiales son, incluso las realidades materiales, son el símbolo de las realidades superiores. Recuerden lo que decíamos de la luz, no es solo la luz física, es la verdad, es el bien, el Cristo, la divinidad. Recuerden lo que decíamos de la oscuridad, no son solo las tinieblas, es el pecado, es el demonio que entra en el alma de Judas, es la mentira, es el error, es la confusión. Aquí también tenemos otra de esas imágenes que nos llevan de la realidad física a una realidad superior. Como esa de Juan, salió Judas, el diablo había entrado en su alma, era de noche, noche física en el tiempo, pero noche sobre todo en el alma de Judas, noche del pecado, noche de la traición. Aquí también, quédate con nosotros, Señor, porque tal vez está oscureciendo. Posiblemente aquellos dos discípulos no pensaban más que ya había terminado. Y Cristo les hablaba y les cerraba sus corazones, les devolvía la fe que aparentemente se había perdido. Y entonces querían seguir con Cristo. Quédate con nosotros, Señor, porque tal vez, como diciéndole, no vas a seguir el camino, ya es tarde, vamos a hacer un alto aquí. Pero estas palabras dicen, inspiradas por Dios, por eso están en el Evangelio, dicen mucho más de lo que estos dos discípulos de Emaús querían decir. No es solamente, quédate con nosotros, Señor, porque mirando el reloj dice, ya es tarde. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Qué sentido profundo que tiene todo esto. Qué oración maravillosa que son estas palabras de los discípulos cuando en nuestra vida aparece la oscuridad. Porque anochece, Señor, porque se hace oscuro. Cuando nos invade el desaliento, cuando nos invade la sensación del fracaso, cuando nos invade la duda, cuando nos invade el cansancio, cuando nos invade las ganas de dejar de pelear o de dejar de combatir, quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Quédate conmigo, Señor, porque se hace oscuro en un mundo donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta oscuridad que a veces parecería que Dios está ausente, que Dios se ha cansado de nosotros y que nos ha dejado a los hombres para que nos arreglemos, ya que le hemos vuelto las espaldas tantas veces, donde nos viene a veces esa sensación de ausencia de Dios, de ausencia de Cristo, en medio del pecado, de la mentira, del engaño, de la estupidez y de la corrupción. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece. ¡Qué oración! Y cuántas veces en nuestra vida, si sabemos darle ese sentido profundo, quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Eso quiere decir que yo rechazo la oscuridad del pecado, la de la mentira, la del error, la del engaño, la de todas las falsas promesas, la de todas las falsas teorías, la de todas las falsas doctrinas. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Solamente la luz de Cristo es para mí la que puede ser una guía en medio de la oscuridad, como esa estrellita pequeña que en la noche oscura iba guiando a los reyes magos hacia el encuentro con Cristo. ¿Cuántas veces la fe en medio de la oscuridad del mundo es así, como una estrellita pequeña que nos va señalando el camino para el encuentro con Cristo? Como aquellas palabras de San Pedro cuando Jesús anuncia y da testimonio, capítulo 6 de San Juan, el discurso sobre el pan de vida. Jesús anuncia la Eucaristía y les dice a los judíos, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y les dice, yo soy el pan bajado del cielo. Cristo nos pone enfrente a los de los más profundos misterios de nuestra fe, al misterio de Cristo como Dios hecho hombre, como verbo encarnado, el pan bajado del cielo, y al misterio de la Eucaristía, donde la carne y la sangre de Cristo se nos ofrecen como verdadera comida y como verdadera bebida. Y enfrente a ese anuncio de Cristo, los judíos, incluso muchos de los discípulos que andaban con Cristo, se escandalizan y dicen, son duras estas palabras, ¿quién las puede aguantar? Y se apartan de él, le vuelven las espaldas. Y entonces Jesús, que mira a sus apóstoles, los doce, los únicos que han quedado allí, y los mira posiblemente con mucha tristeza en su corazón, y les dice, que ustedes también me quieren dejar. Y entonces Pedro, en nombre de todos, que le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En medio de las falsas promesas, de las mentiras, en medio de las utopías que nos prometen la construcción de paraísos sobre la tierra,

A veces nos pasaría un poco como el paisano, realmente por alguna vez en la vida, porque es el que más nos cuesta. Precisamente por eso tenemos que pensar un poco en la realidad de este sacramento. O sea, para no acercarnos a él con temor, sino para poder descubrir también la confesión de la misericordia y el amor de Dios. En primer lugar, ¿qué nos dice la Escritura sobre esto? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, al principio, tiene la historia del templo paralítico que le traen a Jesús. Estaba hablando de mucha gente en la casa y lo descuelga con una mujer del techo del paralítico en su camino. Tiene que Cristo lo cumple y Cristo, antes de mirar el cuerpo, después de Cristo, mira el alma y le dice: tus pecados te son perdonados. Los judíos que estaban ahí alrededor piensan: para Dios, ¿qué está diciendo él? La pena, solamente Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Y Cristo, primero le doy un pensamiento, dice: ¿qué es lo que ustedes están pensando? Por ahí ver, ¿qué es más fácil decir? Que todos los hombres perdonados, toma tu carilla, levanta el peñal. Dice: para que veas que tiene el poder de perdonar los pecados, le dice el paralítico: toma tu carilla, levántate y anda. El paralítico se levanta, toma la carilla y lleva la carilla al hombro. O sea, Cristo habla y Cristo con sus hechos confirma sus palabras. Cristo afirma que tiene el poder de perdonar el pecado, Cristo muestra ese poder, los milagros de Cristo son amados. Sello al pie de las obras de Cristo que nos muestra, y al pie de las palabras de Cristo que nos muestra que esas palabras vienen de Dios. Cristo muestra que tiene el perdonar, el poder de perdonar los pecados. Cristo perdona los pecados de ellos. Aquella escena tan maravillosa que nos muestra San Juan en el capítulo 8, también al principio del capítulo, de esa mujer que había sido sorprendida la luz. Dios le dice al Señor: no hay que hacer nada de esto, que no me sé. Cristo, que se inclina a la vida en nosotros, una de sus actitudes interiores, pero hay varias interpretaciones, y al final dice: bueno, que usted sin pecado se pide la primera piedra. Entonces se hace un silencio, Cristo sigue escribiendo sobre el suelo, y dice San Juan: se fueron retirando todos, empezando por los más viejos. Y al final de la historia de Cristo, que era el único que no tenía pecado, le dice: mujer, ninguno te ha condenado. Dice: no, Señor, bueno, dice: yo tampoco te condeno, pero le dice también: vete y no peques más. A veces se marca la misericordia de Cristo por el pecador, que hablaba con los publicanos, que eran cobradores de impuestos, y con las prostitutas, que fueron las gentes, pero claro, Cristo venía para salvar a los pecadores. Cristo va a ser pecador, pero para levantar a los pecadores de su condición. Cristo que se empobrece, perdona el pecado, pero dice: vete y no peques más. La primera escena, capítulo 19 de Lucas, la de Zaqueo, aquel petiso que quería ver a Jesús cuando Cristo entraba en el pueblo. Y había mucha gente y Zaqueo estaba, como dicen, como petiso ante Cristo, fue corriendo detrás de la fila de gente. Pero iba a pasar a Jesús, pero no podía ver nada, entonces se sube un árbol para ver a Jesús a este lugar. Y este Zaqueo también era publicano, es decir, cobrador de impuestos. Tenía mucha fama el cobrador de impuestos en aquella época, como en todas las épocas. Y en aquel momento la cosa era menos organizada, porque estaba con la iniciativa privada, con estos impuestos iban a pagar en una parte de los siglos de cobradores. Esa es la mala fama de los publicanos en el Evangelio. Y entonces cuando Cristo pasa, por ahí abajo lo ve sobre la mano, Cristo conoce las almas, conoce las conciencias, y le dice: va a Zaqueo, porque voy a ir a tocar en mi casa. Zaqueo hace una gran fiesta, y en la fiesta Cristo le ha cambiado el corazón, le dice: Señor, voy a dar la mitad de bienes a los pobres, y si alguno me ha defraudado, si alguno ha dañado con mi conejo, con mis negocios, me voy a devolver un doble de lo que le he quitado. Se nos muestra la actitud del pecador arrepentido, que no solamente se ha descubierto, sino que está tampoco sirve de reparar aquello que ha hecho. También Cristo nos muestra con sus milagros el poder que él tiene sobre el pecado. Los milagros de Cristo son precisamente como un símbolo del poder que Cristo tiene. Y de estos milagros también es el milagro de Cristo que más cobra la responsabilidad del pecado sobre las curaciones de los leprosos. O sea, la letra viene a ser algo así como la imagen del cuerpo de lo que era interiormente el pecado. quizá, sobre todo, digamos, en la primera época, donde no había una forma de curación humana para la lengua. Y después, entonces, su padre se iba a corromper, pero sobre el cuerpo se iba cayendo a pedazos, digamos, como si uno se fuera pudriendo el tipo, y ese es el pecado. Como la alma, la cual se va produciendo primero manchas, cuatro de las manchas de la lengua se pincha o se hiere, no se siente, se vuelve insensible, también el alma que se va manchando por el pecado se vuelve insensible. No reacciona y luego precisamente por eso se va produciendo en ellos y se va produciendo como una corrupción en mí. Si nosotros pudiéramos tener una imagen de lo que es el alma en pecado, verdaderamente nos espantaríamos. Nuestro tiempo ha perdido el sentido del pecado. No puede decir que tiene mucho menos sentido de lo que es el amor de Dios. Cristo en el caso también estaba como afuera de la comunidad. No podía entrar en los pueblos, tenía que andar afuera en los campos, en los montes, y tocar la campana cuando se acercaba de lejos para dar a todos los que venían de todos. Estaba como excomulgado, separado de la comunidad. Y será la imagen de la separación de la comunidad religiosa y al mismo tiempo esa separación de la comunidad, esa separación de la comunidad es algo que de alguna manera conserva el cristianismo, pero con la fuerza de algo, ¿cierto? El hecho de que aquel que tiene el alma manchada por el pecado grave, no puede acercarse como el gana, indica esa separación de la comunidad. Es un poco como una excomunión, no en el sentido jurídico de la comunión eclesial, pero sí que está separado de la comunión, es decir, separado de la comunidad. El pecador de Cristo es como un miembro del cuerpo de Cristo, todavía si no ha perdido la fe, pero como un miembro muerto, como un miembro paralítico. En la parábola de la Biblia de los sarmientos, es un sarmiento, como una rama, pero una rama seca en la cual no circula la savia. Entonces la posibilidad es que la gracia vuelva a circular por el perdón, o de lo contrario, esa rama sirve para ser cortada y arrojada fuera. Y esta excomunión del leproso mantenido fuera de la comunidad, entre los judíos tenía un sentido religioso. O sea, no era solamente el peligro o el temor del contagio, porque no se hacía con otras enfermedades. Y Cristo muestra con la curación de los leprosos su poder sobre el pecado. Todos los milagros de Cristo tienen en esto algún simbolismo. Son reales, verdaderos, eran leprosos reales, heridos en su carne, pero Cristo al curarlos muestra también cómo él viene a curar la lepra del alma, que es el pecado. Cristo muestra su poder sobre el pecado, porque Cristo vence al demonio, expulsa a los demonios, el demonio que es el autor primero del pecado. Y Cristo vence a las consecuencias del pecado, vence a la enfermedad y vence a la muerte, que es sobre todo la consecuencia más grande del pecado. La muerte del cuerpo, pero sobre todo la muerte del alma. Cristo nos muestra con su propia resurrección el triunfo sobre la muerte. Jesús no solamente tiene el poder de perdonar los pecados y de hecho los perdona y nos alcanza el perdón con su crucifixión, sino que Cristo le da a su iglesia este poder de perdonar los pecados. En primer lugar a Pedro cuando le dice, le da el poder de atar y desatar. Y le dice que lo que ate en la tierra o lo que desate en la tierra será desatado o atado en el cielo. Y luego de su resurrección le dice a los apóstoles, capítulo 20 de San Juan, versículos 22 y 23, recibida el Espíritu Santo, los que le perdonéis los pecados, les serán perdonados y los que se los retengan les serán retenidos. Es decir, Cristo le da a su iglesia el poder de perdonar los pecados. Y a veces es la primera cosa que nos cuesta un poco entender, y es la dificultad que hacen los protestantes a este sacramento. Y es la dificultad que ahora menos, pero hace algunos años atrás se puso muy de moda en algunos ambientes católicos. Yo me confieso con Dios, yo le pido perdón a Dios directamente, porque tengo que ir al cura. Habitualmente esto suele ser un poco una excusa. Decíamos que la confesión es un sacramento de misericordia y al cual tendríamos que ir con confianza hacia el encuentro del amor de Cristo que perdona. Pero claro, a todos nos cuesta, a todos. A los sacerdotes también nos cuesta confesarnos. Todos sentimos la humillación, sentimos la vergüenza de nuestros pecados. Entonces cualquier objeción, cualquier argumento contra este sacramento se lo acepta como facilidad. ¿Por qué, digamos, la confesión cobra el sacerdote? También nos muestra Cristo esto en su actitud con el leproso. En el capítulo 17 de Lucas 11-19 se presentan aquellos 10 leprosos que le piden a Cristo que los cubre. ¿Y qué es lo que Cristo les dice? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Era el sacerdote de Israel el que reconocía que un enfermo de lepra estaba curado. Y cuando estos hombres corren a presentarse a los sacerdotes, se encuentran con que están limpios. Uno solo es el que vuelve para dar gracias a Cristo. Pero Cristo le dice al leproso, vayan a presentarse a los sacerdotes. Es una imagen de ese poder que Cristo da a su iglesia. ¿Por qué con el sacerdote? En primer lugar, porque Cristo así lo quiso. Porque Cristo dio este poder a su iglesia. Cristo podía haberlo hecho de otra manera, pero ¿por qué lo hizo? Precisamente aquí entra la dimensión eclesial del pecado. Mi vida religiosa, mi vida cristiana, no es solamente una cosa o un problema entre Dios y yo. No es solamente un problema entre Dios y yo. Cuando por el bautismo he sido hecho cristiano, se me borró el pecado y nací de vuelta como hijo de Dios. Pero al mismo tiempo fui incorporado a la iglesia. Entonces todo aquello que yo hago como miembro de la iglesia, como miembro de ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de alguna manera afecta a la iglesia. No hay en mi vida cristiana nada que sea totalmente privado, totalmente privado. De alguna manera sí, pero totalmente privado no. Por eso es absurdo hablar a veces de misa privada. Se puede hablar de una misa con asistencia del pueblo y de una misa sin asistencia del pueblo. Pero cuando un sacerdote celebra su misa con un solo monaguillo o la celebra solo, esa misa es una cosa de la iglesia. Y ahí la gracia de esa misa se derrama sobre las almas del purgatorio, influye de una manera misteriosa en todo el cuerpo de la iglesia, y la iglesia es triunfante, los ángeles y los santos están presentes en esa misa. Y en la iglesia tiene esa dimensión social, también la oración de la monja carmelita o la oración del carcudo en su celda. Por eso mismo es lo que la iglesia ha reconocido cuando puso a Santa Teresita, una monja de clausura, como patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, que ahora llevado por el entusiasmo de Cristo hasta llevar la palabra de Cristo y morir en las puertas de la China. La iglesia sabe que la oración de la carmelita o del cartujo, aislado, solitario en su celda, tiene tanta fuerza como la del misionero que va a predicar a Cristo en otra punta del mundo. Y eso que pasa para el bien también es algo que pasa para el mal. Mi pecado no es solamente una cosa entre Dios y yo. Hay pecados que afectan a los otros. Si yo robo, si yo mato o lo llevo a otro, si yo calumnio a una persona, eso estoy haciendo daño al otro. Pero un pecado personal, aquel pecado que se me queda guardado en lo más íntimo, en lo más profundo de mi conciencia, aquel pensamiento malo, aquel odio o aquel rencor que uno puede tener al otro, a lo mejor por afuera lo disimula con una sonrisa, no lo muestra, pero sin embargo ese pecado está hiriendo de alguna manera al cuerpo de Cristo, al tesoro de gracia de la iglesia. En cuanto que soy miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y me transformo en un miembro muerto del cuerpo de Cristo, mi pecado hiere a toda la iglesia. Es lo que dice San Pablo con palabras muy fuertes cuando habla en la epístola de los Corintios del pecado del cristiano en su cuerpo, y dice: aquel que se une con una prostituta y es miembro de Cristo por el bautismo está transformando el miembro de Cristo en un miembro de prostitución, o sea, está profanando el cuerpo de Cristo al cual él pertenece. Por eso mi reconciliación con Dios en la confesión no es solamente algo que se hace entre Dios y yo, sino que es en la iglesia donde yo tengo que pedir de Dios la reconciliación, el perdón de los pecados, por este sacramento que Cristo ha puesto en poder de su iglesia y que es, como decíamos, un sacramento de misericordia, de perdón. Eso es lo que tenemos que ver, saber descubrir en la confesión el amor de Dios. Porque eso es lo que nos ayuda a vencer ese temor y esa vergüenza que muchas veces nos saca enfrente a la confesión. Yo cuando se lo explico a los obispos en el catecismo se lo doy con una imagen, que es real, o sea, no es solamente un cuento. Pero cuando nosotros pecamos, Dios nos ve, sí, Dios me ve cuando yo peco. Dios conoce todas las cosas. Muchas veces les habré citado esa frase en la cual los musulmanes explican el conocimiento de Dios. Alá, dicen ellos, ve una hormiga negra sobre una piedra negra en una noche oscura. Dios conoce hasta lo más oculto, hasta lo más profundo. Cuando yo tengo incluso en mi interior, Dios me ve. Y sin embargo, no tengo vergüenza. Y eso le digo, ¿qué pasa? El diablo nos roba la vergüenza cuando pecamos. Para que nos olvidemos de que Dios nos está viendo. Para que pequemos en presencia de Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida que a lo mejor nos avergonzaríamos si las conocieran nosotros? Nos avergonzaríamos de hacerla delante de los demás. Nos avergonzaríamos si los demás nos conocieran, o sea, si lleváramos todo nuestro portfolio personal escrito en la frente, ¿no es cierto? Alguna vez no se puede imaginar lo que sería si nosotros en la frente tuviéramos como una pantalla de televisión donde pasaran todas nuestras imágenes y todos nuestros pensamientos. ¿Eh? Muchas veces tendríamos que entrar con un gorro, con un sombrero. Si todo el mundo pudiera estar viendo lo que llevamos por adentro, ¿no es cierto? Y sin embargo, Dios me ve y yo me olvido de eso, y peco y ofendo a Dios, y las cosas que me avergonzaría de hacer delante de los demás y que no quisiera que en mi vida nadie me conociera, delante de Dios las hago con toda tranquilidad. ¿Y por qué hace el diablo con la vergüenza? Se la guarda. No le sirve para nada. O sea, el diablo es sin vergüenza. Entonces no sabe qué hacer con la vergüenza y la devuelve. ¿Cuándo devuelve la vergüenza el diablo? Cuando tenemos que confesarnos. Ahí aparece el diablo mudo, que es uno de los más eficaces entre todos los diablos que andan sueltos por ahí. Nos devuelve la vergüenza cuando tenemos que confesarnos. Trata de que no lo hagamos, de que lo vayamos postergando para mañana, para la semana que viene, para el mes que viene, para el año que viene. Y cuando vamos a confesarnos, trata de atarnos la lengua, de taparnos la boca, para que no las digamos, o por lo menos no las digamos todas, no las digamos todas. Hablando también en una de nuestras zonas de campaña, hubo unos picheros bastante famosos en la zona, ¿no? Y a veces se le da misa ahí enfrente y me dice, bueno, paisano, me dice, ¿y a los fulanos no lo confesaron? Dice, porque mire que si lo vas a confesar a eso, te voy a pasar un rato largo. Dice, bueno, dice, a menos que confesara como hace rato, no sé nada más que los pecados de superficie. un poco aprovechar para meterme con las mujeres, que somos todos hombres. Casi lo dije en una capilla y se me enojaron algunos un poco. Cuando va a ver, porque va a venir visitas, pero está medio apurado, entonces mete la basura abajo de la alfombra o abajo de algún armario. Digamos, a veces pasa eso con la confesión. A veces un sacerdote había confesado un enfermo en el hospital. No sé si habrá sido por temor de decirle que no, o por temor de la operación, lo que se confesó. Pero después a los pocos días se lo encontró por la calle y dice, ¿qué tal padre? ¿Cómo le va? ¿No me conoce? Y sí, dice, ¿de dónde lo he visto a usted? Y dice, ¿en el hospital? ¿No? Y dice, yo me confesé con usted. Y dice, ¿no se va a caer? Y dice, ¿todo lo que me va a caer? A veces pasa eso, digo, y ese es precisamente el trabajo del diablo mudo, o sea, el que trata de atarnos con la vergüenza. Todos tenemos ese problema. Don Bosco, un gran conocedor de almas, que veía las almas como transparentes, insistía tanto en la claridad, en la sinceridad, en la confesión, porque precisamente Jesús, el pecado no es contra el sacerdote, y el que perdona es el sacerdote, sí, es Cristo que perdona a través del sacerdote. Si hay dos momentos en los cuales el sacerdote aparece profundamente identificado con Cristo, uno es el momento de la consagración en la misa, cuando dice, esto es mi cuerpo, está en la misa. El cuerpo de quien, el sacerdote no es de Cristo, pero es el sacerdote que está usando allí las palabras de Cristo y actuando en lugar de Cristo. Y luego, cuando delante de un pecador arrepentido, el sacerdote traza el gesto de absolución y dice, yo te absuelvo, yo te perdono. ¿Quién? El sacerdote, y es Cristo que perdona a través del sacerdote. Es un hombre como cualquier otro, sí, pero que tiene la imposición de las manos del obispo y las manos consagradas para bendecir, para consagrar y para perdonar. Y esto es un misterio tan grande que aun cuando el sacerdote fuera indigno, que aun cuando el sacerdote fuera un desgraciado o un pecador, sin embargo, cuando pronuncia esas palabras, consagra a Cristo, se hace presente en esas manos indignas. Hay un verso tan lindo de Lope de Vega, que fue sacerdote y que fue bastante vago también en su vida, pero que tenía sentido del pecado, ¿cierto? Cuando en mis manos, Rey eterno, miro la isla y la cándida víctima levanto, de mi atrevido y mi gran espanto y la piedad de vuestro pecho admiro. Y al final termina diciendo, no sean tantas las miserias nuestras que aquel que obtuvo en sus indignas manos vuelo de fe y de las divinas vueltas. O sea, tenía conciencia de su indignidad. Aún cuando fuera el sacerdote indigno Cristo, se hace presente. El sacerdote comete un gran pecado y un sacrilegio, pero Cristo se hace presente. Lo mismo el sacerdote cuando absuelve, podrá ser indigno, pero la gracia, el perdón de Cristo pasa a través de ese instrumento indigno. Dios es capaz de hacer obras maravillosas con instrumentos humanos indignos y muy deficientes. O sea, es Cristo el que perdona. Entonces, cuando no somos claros, cuando no somos sinceros, cuando, digamos, metemos la basura abajo de la alfombra, eso no sirve. Podemos engañar al sacerdote, pero a Cristo no. Y es Cristo el que perdona y ahí no puede negar su perdón por nuestra falta de sinceridad. La vergüenza. El demonio mudo. ¿Cómo hay que hacer para vencerlo? ¿Cómo hay que hacer para vencerlo? En primer lugar, hay varias cosas que es conveniente pensar y esto sí de manera concreta, ¿cierto? Una de las primeras cosas que la Iglesia le indica al sacerdote cuando el sacerdote se va a sentar a confesar es pensar que uno también es pecador. Para, precisamente, para ser misericordioso en el juicio sobre aquel que viene a confesarse. Y que si esta falta por golpe de pecado no lo cometido ha sido por la gracia de Dios que no quiso que lo cometiera. Y no a lo mejor porque yo sea mejor. Por otra parte, ¿cuántas veces yo escuché ese argumento barato que usan tanto a veces así, qué sé yo, los pastores protestantes, los testigos de Jehová, o a veces en el chismerío de la gente, ¿no es cierto? No, los curas inventaron la confesión para enterarse de los pecados de los demás. Como si fuera el chumerío de vieja que se entera de todas las cosas de las vecinas del barrio. Pero francamente, si fuera para eso, seríamos tan tontos los curas. Porque no creen que es fácil la conversión. Aparte, no crean que es muy divertida, ¿eh? A cada uno conoce sus pecados y tiene vergüenza de sus pecados. Pero los hombres inventan muy pocas cosas. La ruta de una de esas musiquitas así populares, como no sé si es un esas cosas más o menos tontas, que si yo tengo un pecado nuevo que quiero generar contigo, es difícil inventar un pecado nuevo, perfectamente. O sea, la cosa no es muy variada, no es muy divertida. Y por otra parte, existe realmente un esfuerzo humano, tensión, valor, una serie de cosas que. Pero precisamente, incluso por eso mismo, lo de la vergüenza no tiene sentido. Una novelista católico inglés ponía el caso de un asesino que había matado a una persona y que buscaba a quien contarle su crimen, y se lo cuenta a un amigo y el amigo le vuelve las espaldas horrorizado, jamás hubiera pensado eso de vos, y se lo va a contar a un pastor protestante que no confesaba pero necesitaba contar.